Vivo de una ilusión que jamás será verdad. Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad. Hoy todo indica que sí me armé de valor.